y no sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Minatora y tora tora tora, si mamá si mabu y catora tora. Minatora y tora tora tora. 7 de la noche en punto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus. ¿Y tú qué tal? Súper bien. ¿Y tú, Lobito? ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¿Qué pasó con ese? Más o menos. Golpeado. Este clima más raro. Un día estás asoleándote y el día siguiente está nevando. Deja tú. 5 minutos antes te estás asoleando y 5 minutos después te estás helando. Estás empapado, así. Se cae el cielo en 5 minutos. Estamos en Utah, ¿no? Es la maravillosa simpleza del clima. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema de la simplicidad de ser feliz. Pero antes de comenzar, si ustedes quieren opinar acerca de este tema, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook, que también nos pueden encontrar como Sexy Love Radio, y nos pueden enviar un inbox. Bueno, la simplicidad de ser feliz, ese es el tema del día de hoy. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ser feliz es simple o es difícil? Yo creo que es simple, pero toma práctica. ¿Qué? Sí, yo también, o sea, pienso que es muy fácil ser feliz, pero nos complicamos la vida con todas las cosas que queremos realizar o tener o ser. Ok. Por ahí hay una frase que dice, es tan simple ser feliz y tan difícil ser simple. Yeah. Ok, o sea, que es más fácil ser feliz, pero es muy difícil ser simple. Sí. Bueno. En efecto, así se me hace de que nosotros estamos constantemente queriendo más, viviendo en un mundo de materialismo y también en un mundo de que hay demasiada información y como que no nos concentramos en vivir la vida simple, como dices, así siempre como que tratamos de distraernos, tratamos de ver programas o videos de gatitos que nada que ver, pero los estamos viendo, ¿no? O sea, que sigues viendo los videos de los gatitos. O sea, que el lobo se ríe, se divierte de los gatitos. ¿Cómo la ves, Marte? Pues así es. ¿Qué quieres que simple? Soy simple, simple y sencillo para ser feliz. Ok. Pues a menudo escuchamos aquello de que la felicidad está a un solo paso, ¿no? O que éramos felices y no lo sabíamos. Y cuesta creer, pero cada vez nos cuesta ser más felices. ¿Será acaso porque no reconocemos la felicidad cuando se presenta o porque nos hemos alejado de aquello que realmente nos puede acercar a ella? ¿Qué opina? Me imagino de que ahora como que estamos, de nuevo, como vemos mucha información de que no eres feliz si no tienes a una chica atractiva, o no eres feliz si no tienes el carro del año, o no eres... Entonces, así como que antes se me hacía de que tú conocías a la chava de tu cuadra y Y nada más el hecho de que tenían una conversación padre y que se la pasaban bien, era suficiente. Ahora tiene que vestirse bien, tiene que hacer las actividades que te gustan y todo esto, y nos complicamos la vida. Sí. Por ahí dicen que a veces nos conformamos con aquello que no nos hace feliz, ya sea por costumbre, ya sea por indecisión o por miedo, ¿no? Nuevamente, esta frase lo dice todo. Creo que la felicidad realmente radica en nosotros, en nuestro interior, independientemente de lo que haya, ¿no?, afuera, lo que nosotros condicionemos la felicidad. Uno puede decidir ser feliz y sentir esa felicidad desde lo más profundo de tu ser, aunque estés a punto de morir, porque eso es innato, ¿no? Es algo que ya está contigo, permanece en ti, y a veces nosotros pensamos que la felicidad está allá, está más lejos de lo que nosotros podemos alcanzar. Y es curioso, pero cuando uno pierde cosas materiales, pierde la salud, dice, no, prefiero la salud a cualquier otra cosa, ¿no? Y cuando tienes la salud y pierdes cosas materiales, piensas que se te acabó el mundo y dices, no, mi felicidad estaba ya con esas cosas que ahora ya no tengo, que ya no poseo. Como tú decías, ¿no? Tanta información que nos llega a través de la televisión, de la radio, de los medios sociales, pues nos hace pensar de que hay que tener pues ciertas cosas que nos causen comodidad. Y de hecho, se ha dicho que esta es la generación, o bueno, en la actualidad, somos las personas que vivimos con mayor comodidad, pero que realmente eso no nos hace felices, ni siquiera. Hay una canción que dice que vive como si estuvieras muriendo, y el punto es de que en la canción dice que hay un cuate que le encuentran cáncer, y sus prioridades cambian. Entonces, en vez de preocuparse de tener que ir a trabajar, sacar todo ese dinero, hacer todo el trabajo, en su, así, todas las obligaciones de su trabajo, se concentra más en lo que es la familia, lo que es los hobbies que él quería hacer, pero nunca se dio el tiempo para hacerlo. Entonces, algunas veces el hecho de cambiar las prioridades que tenemos nos ayuda a ser un poquito más felices o más simples, ¿no? Sí. Dicen que el corazón se oxida y la mente queda cautiva por las alambradas de la zona de confort. Se nos olvida quizá que ser feliz puede ser muy fácil. Lo complicado es saber dilucidar qué es lo importante, qué es lo más nutritivo y lo mágico para nosotros, y entonces luchar por ello. Muchas veces nosotros ponemos la felicidad en alcanzar o en cumplir ciertas metas. Y hemos dicho en varios programas que la felicidad nunca la vas a alcanzar en un futuro, nunca la vas a alcanzar en metas ilusorias, porque al llamarlas ilusorias, pues sabemos que es una ilusión y es una mentira, ¿no? Entonces es algo que no existe. Entonces estás diciendo, mi felicidad no existe, por ende, ¿no?, si la condicionas a una ilusión. Entonces hay que recordar la película, ¿no?, de La vida es bella. Yo creo que todos la hemos visto, y eso es un claro ejemplo que no importa la circunstancia externa que uno esté viviendo. En este caso era Guido, el personaje principal, que está en un centro de concentración y muere ahí, pero independientemente de todo lo feo que vivieron y pues lo maltratado que fueron, él tenía una felicidad que obviamente no venía de su exterior, venía de su interno, de su alma, y era pues un claro ejemplo, ¿no?, de que uno no puede condicionar la felicidad a las cosas externas o materiales. Así los estén maltratando, así les estén quitando todo lo que poseen, hasta la propia salud. Sí, es increíble esa película de que de nuevo, el punto de vista que tú tienes, puedes vivir una vida feliz. Y algunas veces el hecho de que no tengas recursos que otros tienen, o algunas veces la libertad, o algunas veces hasta la salud, el hecho de que tú estás viviendo cada momento como más puedes, lo mejor que tú puedes y con la felicidad que puedes, es increíble. Sí, dicen que alrededor de nosotros están todas las posibilidades, están todos los milagros, entonces están todas las posibilidades para ser feliz, están todas las posibilidades para estar sano y para obtener todo lo que tú deseas, todos esos milagros, tu sanación y todo lo que tú estés pidiendo. Sin embargo, es tan sencillo realmente ser feliz sin condicionarlo, pero es difícil ser sencillos. O sea, la sencillez, como que decimos, no, está muy baja para mí, ¿no? Está muy sencilla. No sé qué otra palabra ponerle. Queremos algo que nos cause pues más dificultad, es decir, que sea difícil para poder obtener estas cosas y sentirme feliz. A veces uno le llega tal vez dinero o les llegan regalos y hasta se empiezan a cuestionar, o sea, de decir, lo recibo, ¿por qué? ¿O qué me va a pasar, no? O sea, también, siempre... Perdón, también yo creo que es en sí la sociedad. Una amiga me ayudó a pagar, ¿cómo se llama? A poder ir a la universidad. Y en lo que me estaba ayudando me dijo algo como... Me dice que hay gente que siempre está tratando de ser, ¿cómo se llama? Mayores, así, teniendo unos puestos que son altos, en vez de en realidad tener uno que sea parecido a sus atributos. Entonces me estás diciendo de que era mejor tratar de hacer un trabajo de que te ayudara a superar tus atributos, a tener un trabajo que no eres bueno, pero estás gastando, teniendo bastante dinero. Y en mi punto de vista estaba diciendo como que en realidad sí suena bien, pero luego tú te pones a pensar y hay muchas personas de que, supongamos, una de las cosas de que pensé es de que ella tenía una hija y su hija era muy buena onda, y yo me estaba pensando, si yo tuviera un trabajo medio, tú no me hubieras dejado casarme con tu hija, porque tú quieres lo mejor para tu hija, y el hecho de que mi salario no hubiera sido suficiente para tener el tipo de vida que tu hija está viviendo. Entonces, así, a mí se me hizo como que difícil entender su punto de vista y tratar de, ¿cómo se llama?, ver o explicarle mi punto de vista. Entonces, así, es muy fácil decir, vive la vida simple, pero no es muy fácil vivirla, ¿no? Pues ahí estás poniendo el ejemplo de que... Sí, como que te fuiste muy explícito al mensaje. O sea, diciendo, solamente... si es difícil para mí ser sencillo, de tener la felicidad tan, tan fácil, ¿no? Sí, es para que... cualquiera es un reto el tratar de encontrar un balance entre lo que nos debería de hacer felices y lo que realmente nos hace felices. Entonces, realmente es un punto de vista, lo repetiste varias veces, es una forma de ver la vida. Otra forma de ver la vida es retirarse a un monte y liberarte de todas las posesiones materiales, ¿no?, y vivir alejado de la sociedad que estás comentando y simplemente ser simple. Entonces, pues como todo punto de vista, nada más la persona que lo vive es la persona que puede ver lo mismo que tú. Entonces, pues vamos a decir que para cuestiones del tema, pues podemos decir que la felicidad es algo que puedes tener la oportunidad de vivir todos los días, y tú decides a través de tus pensamientos si eres feliz. Bueno, o no eres feliz. Sí. De nuevo, en la película, el personaje principal no tenía recursos antes de la guerra y así consiguió, ¿cómo se llama?, casarse con la mujer que él quería y vivir una vida feliz y tener una familia que vivía bien, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con ese maravilloso tema, la simpleza de ser feliz, ¿no? Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, y ka tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. Te quiero más que a hace un año atrás lo que son las cosas. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 19 minutos, no, con 23 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre la simplicidad de ser feliz. Ahorita pues ya dio su explicación el lobito, ya dio su comentario también Marte. Y bueno, ya como que... ¿Ya regañó Marte? ¿Ya te regañó Marte? No, es esa. Bueno, ya regañaron al lobo, que se la lleva viendo gatitos, videos de gatitos desde hace no sé cuántos años, que vuelve a traer, ¿no? Ese, creo que es tu felicidad. Simplicidad. Es simple, ¿no? Regale gatos mientras no se los avienten, ¿no? ¿Cómo va esa canción? Suena como otra cosa, pero bueno. Y bueno, pues regresando, es tan sencillo ser feliz, pero tan difícil ser sencillo. Pocas frases que pueden encerrar una verdad tan evidente, ¿no? Hay mucha gente que tratas de decir, le tratas de animar, le tratas de dar otra perspectiva a la situación que uno está viviendo, y parece que la persona solo quiere permanecer en un círculo. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando tratas de decirle, no te lo tomes tan personal, o no te enojes con ciertas personas, o no te enojes con la situación, o sea, el mundo no va en contra tuya, hay que verlo desde otra perspectiva. Pero desde su experiencia personal, obviamente no lo ven así. Obviamente, tanto Lobo como Marte y como yo, pues tenemos una opinión acerca de lo que nosotros estamos experimentando, por la sencilla razón que la hacemos real, porque desde nuestra perspectiva lo vemos totalmente diferente, ¿no? Lo podemos ver a nuestro favor o en contra. Y por más de que uno trate de explicarle a alguien más, si esa persona está experimentando algo distinto a nuestra percepción, pues es obvio que no va a comprender, ¿no? No se comprende. Por eso cuando alguien pues puede estar muy feliz y otra persona puede estar muy triste y otra persona puede estar deprimido u otra persona puede estar enojado en ese círculo, ¿no? De emociones encontradas, pues obviamente va a ser muy difícil que puedan encontrar un equilibrio. Porque el que está triste, obviamente, desde su tristeza está experimentando emociones que los que están felices o enojados o deprimidos, pues no lo están experimentando. Pero eso viene nuevamente a ser un claro ejemplo de cuando dice cada cabeza es un mundo. Entonces, así uno explique o de algunos motivos para que la otra persona se salga de esa situación, pues va a ser difícil, al menos de que ya empiece a cambiar su perspectiva, ¿no? De lo que está viviendo. Y para cambiarla es muy sencillo. Nada más hay que reconocer que todo lo externo, todo lo que estás observando, todo lo que estás pensando o lo que estás imaginando, pues no es real, no es lo que te va a hacer sentir felicidad o ser feliz. Si hablas de felicidad, obviamente la estás condicionando, pero si hablas de ser feliz, sabes que es tu decisión ser feliz. La felicidad la puedes confundir con tener dinero o con tener una pareja o con tener un trabajo, con tener una familia, con viajar, con lo que tú quieras, ¿no? Si no lo tienes, no hay felicidad. Pero la decisión de ser feliz está en uno, y ser feliz viene de algo más profundo y a la vez más sencillo e innato. Ya nacemos con ello. Y yo creo que lo repetimos en muchos programas porque es la verdad, nos tiene que hacer ese sonido en nosotros, no porque las cosas sucedan distintas a cómo lo estamos planeando o a cómo la estábamos imaginando, quiere decir que estén mal. No significa eso, significa que esa posibilidad se dio de esa manera, pero eso no quiere decir de que esté mal. Recuerden que todo lo que vivimos es perfecto, aunque nosotros le tachemos, ¿no? Y digamos, no, eso no es perfecto para mí. A la mayoría de todas las personas nos han educado en la idea de que debemos conseguir determinadas cosas para definirnos, ¿no? Yo creo que desde que son pequeñitos, o sea, todos en general, desde que somos pequeños, tanto nuestros padres o nuestros hermanos o nuestra familia en general o los maestros en la educación, ¿no? ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? Sí, o sea, nos dicen tienes que estudiar, tienes que portarte bien, tienes que hacer esto o lo otro para obtener ciertas cosas, ¿no? Para, ya sea para alcanzar algún estatus o para tener algunas cualidades que competir, ¿no? Un trabajo, unas habilidades adecuadas para un fin, o sea, si tú no eres bueno en matemáticas, pero eres bueno en natación, te voy a meter en natación y tienes que ganar el primer lugar, ¿no? O si tú eres bueno en matemáticas, pero no eres bueno para los deportes, entonces te voy a estar poniendo a practicar todo lo habido y por haber en matemáticas para que obtengas los primeros lugares, ¿no? Entonces, y pensamos que eso realmente nos va a hacer feliz, tanto los adultos a los hijos, como los adultos también en general, que nos decimos, tener esto o ser esto, distinto a lo que no soy, a lo que no tengo, me va a causar la felicidad. A mí se me hace que yo crecí en una generación donde la generación antes de mí, era, su punto de vista era trabajar, conseguir lo mejor, hacer sofisticado, hacer todo eso. Y ahora lo que me han dicho es de que la nueva generación como que es más como que relax, como que vive la vida simple, llévala mientras seas feliz, disfruta el momento y todo eso. Entonces como que es un sándwich. Como que en una parte te estaban presionando en mejorar, uh-huh. Y ahora como que te están, no presionando, pero como que te están diciendo, vive la vida, disfruta la vida. Entonces como que, en mi punto de vista, como que es algunas veces difícil el estar tratando de balancear eso, porque creciste de cierta forma y ahorita estás dando consejos de que disfrutes lo que tienes. Bueno, pero a ver, ahorita estás hablando, creciste, es un pasado, ¿no? Sí, pero la cosa es de que haces hábitos. ¿Pero no los puedes cambiar ahorita? Es de que sí los puedes cambiar, pero son hábitos. Entonces, ¿estás justificando el pasado con hábitos? No, estoy diciendo de que puedes cambiarlo. A lo que voy es de que uno decide en este momento cómo decide vivir la vida. Y uno puede justificar y poner, porque es una justificación, ya sea por hábitos, o ya sea porque así me enseñaron, o ya sea porque tengo muchos años de experiencia haciendo esto, justificarnos para no cambiar. En parte así, pero de todas maneras, así, no, si creces en teniendo un punto de vista. Ya sé que es, ¿cómo se llama? De que los puedes cambiar. No, pero lo que pasa es cambiarlos. Lo que pasa es que es un punto de vista. O sea, lo defiendes como si fuera algo que realmente no existe. No, es de que no lo estoy defendiendo. No existe. El punto de vista es una forma de ver las cosas. Entonces, obviamente, por la misma definición de punto de vista, podrías cambiar tu punto de vista. Yo lo entiendo. A lo que me refiero es de que en cierta parte crecí con unas metas, okay. Y de las cuales me gustaría cumplirlas, pero en otras tengo otras, estoy sacando otras metas de que en sí tengo que encontrar ese balance en decir, deja esas metas que ya no van a poder ser y haz estas otras metas. Okay. Bueno. Y es, algunas veces tienes que encontrar el balance en decir cuáles son tus prioridades. No son prioridades. ¿Cuáles son las importantes? Es simplemente el hecho de que, bueno, hay que, ¿cómo se llama? Estamos tratando de encontrar lo simple y ser feliz, ¿no? Entonces, la simplicidad de ser. Ser simple y ser feliz. Ahí está tu meta. Lo que pasa es que las metas, obviamente, todos crecemos con este conocimiento que nos dijeron. Tienes que cumplir tus metas, tienes que alcanzar tus metas. Si quieres ser profesionista, pues tienes que estudiar la universidad, tienes que pasar los exámenes, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en la vida en que la vida misma te enseña, o a través de otros medios, a través de terapias, a través de meditación, a través de cualquier otra cosa, ¿no? Inclusive enfermedades, en la que te puedes poner analizar más allá de lo que pensábamos que era la realidad y decir, oye, una meta es ir tratando de alcanzar un anzuelo que nunca lo voy a alcanzar. porque si yo ahorita tengo una meta que ahorita no la estoy cumpliendo, entonces por ende nunca voy a llegar a esa meta porque no está en este momento. Es como si tirara el lanzador de para pescar. La caña de pescar. La caña de pescar. Y allá está mi meta, ¿no? Entonces, al estar pensando en esa meta, me quito por completo este momento. No disfruto de este momento por estar persiguiendo algo que no está aquí en este momento. Entonces, llega un atisbo, ¿no? Una duda en tu vida que dices, ¿realmente entonces eso es la felicidad? O sea, ¿esas metas me van a causar la felicidad sabiendo que no está ahorita? Es como decir, entonces, no estoy feliz hasta que llegue ese momento, que pues obviamente nunca va a llegar. Pero en cambio, si decido ahorita que mi meta es ser feliz ahorita, en este instante, independientemente de lo que suceda a mi alrededor, entonces podría decir, ok, meta cumplida. A lo que me refiero es de que, supongamos, cuando estuve creciendo, estaban diciendo, ¿sabes qué? Lo mejor es tener tu casa en vez de pagar renta. Lo mejor, ¿quién te dijo eso? Creciendo era la idea. Bueno, ahora, ¿crees ahora, que realmente eso? Ahora, esa es la cosa, de que mucha gente, la gente ahora piensa de que tener una casa pequeña o vivir en un lugar donde que no sea tan así tan amplio, está bien, así es tranquilo, es simple y es bonito. Pero el hecho de que ahorita estoy pagando por una por un departamento y en mi punto de vista el dejar de pagar por el departamento no es una cosa tan simple, así, porque ya puse el tiempo y el esfuerzo para pagar el departamento. El dejarlo de pagarlo no me convendría, mira, en mi punto de vista. Mira, Lorito, no tienes que dejar tu punto de vista. Todo lo que dices es tu punto de vista. Pues sin sí. Necesidad de decir que es tu punto de vista. Desde tu experiencia personal. Lo que pasa también, o sea, es entendible cuando uno escucha tanto y tanto y tanto y te dicen tanto, te puedes perder, que es lo que realmente pues busca el ego, que te pierdas. Entonces, nadie de que te diga a ti tu felicidad, tú debes ser feliz si tienes esto o deberías de tener esto otro, o tú mismo si te dices yo debería de hacer esto o de estar haciendo esto o cumplir con esto, eso ya deja que tu momento presente pase desapercibido. Entonces, en ti, en uno, en nosotros está esa decisión de seguir viviendo con ese estrés, porque es lo único que nos va a causar, también nos va a causar malestar físico y también infelicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la estamos buscando en un lugar en el que nunca va a llegar. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos más con este tema. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Estaba llamándome. Muestra

7 de la noche con 40 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre la simplicidad de ser feliz. Es un tema muy interesante y aquí el lobito ha dado su punto de vista constantemente. ¿Verdad, lobo? Bueno, hay un pequeño dicho que dijo Demócrito. Dice, la felicidad no reside en las posesiones ni en el oro, la felicidad habita en el alma. Qué bonito. Que quiera decir que nuestra democracia viene de Demócrito. Y lo que quiere decir es la felicidad de las masas. Eso es lo que significa democracia. Lo que nos hace felices debe de venir de dentro de nosotros mismos. Si no, tu felicidad nunca te va a ser libre. Siempre vas a ser esclavo de poseer algo, de conseguir algo, de tener un trabajo, de tener dinero, de tener a la novia, de tener la casa, o simplemente de estar saludable para la gente que está enferma, porque obviamente cuando no tienes la salud es lo que más extrañas, ¿no? Exacto. El simple hecho, ¿no? De a veces no poderte reír o toser o estornudar cuando lo haces normalmente, sobre todo cuando tienes una cirugía, es muy doloroso físicamente. Entonces hay que valorar todo lo que se tiene, inclusive si estás ahorita en una cirugía, pues también, o sea, tener esa felicidad, ¿no? De que ya estás bien. Así, independientemente de lo que digan los médicos, yo siempre doy esa recomendación. Ellos no tienen la última palabra. El único que tiene la última palabra es allá Papá Dios. Y entonces, pues, Él obra milagrosamente en todos. Entonces, nunca pierdan la esperanza, sobre todo cuando están enfermos de salud. Sí, y otra cosa es realmente pensar que si no viene de adentro, realmente es una ilusión. O sea, lo que se nos apunta en este mundo, lo material, no va a durar y siempre está cambiando. Entonces, por ende, pues nunca vas a llegar a ese lugar donde estés completamente feliz, porque siempre va a haber cambios que te hagan extrañar cosas o pensar que deberían de ser distintas. Exacto. Y yo creo, ¿no? Independientemente de lo que esté sucediendo en tu vida, lo que estés pensando, te puedes decir, ok, estoy feliz, si la respuesta es no, o si estás en paz, más que nada, estoy en paz, si la respuesta es no, entonces decir, ok, esto permanece para la eternidad, entonces si la respuesta es no, ya sabes que es temporal, entonces todo lo temporal, como decía Marte, es una ilusión. Si es una ilusión, pues es algo que no existe, es una mentira. Entonces, al ser una mentira, pues dices, pues no vale la pena, ¿no? Estarse preocupando o estarle invirtiendo más tiempo y más preocupaciones en algo que pues no me va a llevar a nada. Entonces, lo más importante para estar felices es ser conscientes de que tu felicidad está en ti. Que es tu decisión ser feliz, no alguien más. Muchas veces pensamos que la felicidad pues nos las quitó alguien o nos las quitó la vida, y por ende le echamos la culpa a alguien que nos tiene que hacer felices, ¿no? Si estás en pareja, dices, pues mi pareja me tiene que hacer feliz. Y si no te da las cosas, si no hace las cosas que tú quieres, o si también si hace cosas que tú no quieres, pues obviamente vas a decir, no me hace feliz. Y esa responsabilidad no la puedes ir depositando en alguien más o en situaciones externas a ti. Es una responsabilidad propia que viene de nosotros, de nuestra conciencia más que nada, ¿no? Ya sabes, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Si no tienes solución, ¿para qué te preocupes? Dale, ya lo dijo. Frase célebre, el lobo. 30 de mayo 2019. Lo que estamos diciendo realmente es muy simple. O sea, ser feliz es parte de ser, de tu ser. nunca lo vas a poder encontrar fuera de ti porque es parte de tu ser. Entonces, si lo estás buscando fuera, estás buscando un lugar erróneo. Entonces, no trates de ser feliz, sé feliz. Ya está dentro de ti, no es algo que... Si lo estás buscando es porque no lo eres. Entonces, por la misma definición, no vas a ser feliz porque siempre lo vas a estar buscando. Pero si eres sin buscarlo, no es necesario nada para que llegues a ese lugar. Ya está dentro de ti. Ya se te, o sea, se te da todo lo necesario para el presente. Y con eso es más que suficiente para ser feliz. Exacto, y si no queda claro, nada más piensen en un bebé recién nacido. O sea, ese bebé nace pensando, ¿soy feliz? ¿Debería estar haciendo esto? ¿Debería callarme porque estoy llorando? ¿O no debería de gritar cuando tengo hambre? No, nada de eso se pregunta ni se cuestiona. Es un bebé, es vida, ¿no? Y disfruta su vida. Y si quiere llorar, llora. Y si quiere gritar, grita. Y si quiere hacer del baño, se hace del baño. Entonces no hay ningún juicio en su mente. No hay una limitación que dice, no, debería tener esto. Mis papás me deberían de cargar o me deberían de cantar para que yo sea feliz. Entonces por eso es que este ejemplo pues da más claridad, ¿no? De recordar que nacemos con la felicidad integrada. Ya tienes tu chip, así como ya viene tu paz integrada y tu bienestar. Ahora que si vamos creciendo, vamos pensando, vamos aprendiendo, pues nos vamos desviando de la que es realmente la realidad. Y pensamos a creer que esa irrealidad que estamos observando es la realidad, cuando no es así. Por eso constantemente pues podemos estar cambiando nuestro estado emocional. De un momento podemos estar felices y obtenemos lo que queremos. En otro momento podemos estar enojados si no nos suceden las cosas que nosotros queremos. Pero por lo mismo, porque estamos condicionando la felicidad, estamos condicionando la paz a lo externo, a una ilusión. Sí, yo creo que las redes sociales y las noticias nos dan un punto de vista extremo los dos. O según esto son muy felices o se va a acabar el mundo. Entonces algo me dice de que tenemos que ver en realidad todos los las cosas facetas, facetas de la vida, de que no, en realidad nada es perfecto y no se va a acabar el mundo mañana. Bueno, quién sabe, pero honestamente no, yo creo que el mundo va a seguir adelante y tú vas a seguir disfrutando. El mundo no se va a acabar, ¿no? La vida no se va a acabar. Nosotros en este cuerpo, pues sí. Pero quién sabe, dice el lobo, ¿no? ¿Quién sabe? Mañana cae un meteorito. Así, ¡el lobito tuvo la culpa! ¡Lobito! Digo, si se acaba mañana, ¿a quién le importa? De todas formas, no te va a dar tiempo de pensar. Estos sí, todos van a gritar, ¡lava! Nadie va a pensar nada porque es de un tristras, ¿no? De un momento al otro, como decimos. Ah, bueno, pues no sabemos si se va a acabar en un instante. Dijiste en un instante, hoy vamos. Realmente la gente sufre porque espera. O sea, porque sufre un periodo de tiempo, ¿no? Porque las noticias no lo dicen. Pero si es ¡va a caer todo, está mal! Si es instantáneo, pues ni tiempo de sufrirla, o sea. Realmente vas a disfrutar hasta el último segundo porque no sabes qué viene. Entonces, hay noticias que se van a hacer chistosos de que se pasan media hora diciendo, no, es de que la economía va mal, este país va a destruir este otro país, este está sufriendo de hambre y todo eso, y al final pasan videos de gatitos. De hacer el día más feliz. No, pues ya sabemos, ya. ¿Qué me está? Sus noticias, el lobo. YouTube. Esas son las noticias del lobo. Son YouTube. ¿Te imaginas hacer un noticiero, lobo? No. ¿Qué cañada noticias? Ya el gatito se lanzó a la piscina y. Y caminó, ¿no? No, para empezar, pues tendría que buscar noticias muy extremas, porque fue lo que acaba de decir. Es lo único que le pone atención. lo único que le llama así como que, es una noticia. Pero realmente nunca nos hablaste de del mercado de valores. Te dije. No. De que las noticias. Tú dijiste la economía. Es muy distinto, son dos cosas distintas. Pero a lo que vamos, si no es extremo para ti, no es noticia. No quiero decir eso. Es de que, lo que quiero decir es de que hay muchas noticias de que lo tratan de hacer extremo para llamar la atención. Y al final de cuentas, para hacerte sentir más feliz, al final de cuentas pasan un video de un oso polar bailando, una cosa así, diciendo, bueno, no todo está tan mal. Creo que al lobo lo vamos a poner a que vea noticias en YouTube, lo va a hacer más feliz. Yo creo. Puras noticias con respecto a la gente que maneja loca y gatitos. Y ya la hicimos. Ya encontró su felicidad, ¿no? Y bueno, pues es que alejarnos de ser felices a veces es más difícil, pero el ego trata de hacer eso exactamente para nosotros. Realmente podemos llegar a un lugar donde la plataforma donde estamos nos hace sentir seguros, nos hace sentir contentos, y sin embargo nos aburrimos. ¿Por qué? De repente no sabemos ni por qué te aburres y quieres dejar el trabajo y quieres dejar... ¿Por qué? Porque estás aburrido, pero realmente no sabes qué es lo que te está haciendo aburrido de eso. Es la continua disatisfacción, ¿no? Desatisfacción. Sí, o sea, el estar buscando siempre lo que sigue. Entonces, si estoy tranquilo es porque me estoy conformando con lo que es. En lugar de decir, oye, soy feliz con lo que tengo. Lo puedes ver como, no, es que soy un mediocre, me estoy conformando. Un conformista. Y sin embargo, pues, eso nos pasa a diario. O sea, por más extraño que suene, eso es lo que el ego está siempre empujando a que tú no te sientas a gusto con lo que eres, o en donde estás, o lo que haces. Exactamente. Entonces, por eso la búsqueda de la felicidad nunca termina bien. Por esa razón, ¿no? Que está buscando, se está cuestionando, se está trabajando para conseguirla, se está creando y obviamente no se encuentra. Cada vez que nosotros la empezamos a planear, pues no la vamos a encontrar, porque si decimos mañana va a ser un día en el que voy a ser muy feliz, mañana nunca va a llegar. El mañana siempre va a ser este momento. Entonces, el que nos pongamos todos estos pensamientos en un futuro, pues nada más aplaza más el momento de sentirte pleno, de sentirte en plenitud, de abrirte y de expandir tu conciencia. Tu conciencia es inmensa, es infinita, y en ella puedes ver todo lo que hemos tal vez estado buscando en otras cosas que no encontramos por lo mismo, porque lo limitamos cuando es ilimitada. Tanto tu felicidad, tu paz, tu tranquilidad, tu dicha es ilimitada y puedes sentirla, puedes extenderla, puedes compartirla con los demás. Pero parece que nos hace más felices no estarnos preocupando y estarnos limitando y diciendo, no, ahorita no quiero ser feliz hasta mañana, ¿no? Obviamente no lo decimos así, pero si realmente nos los preguntaran, si te dicen, no, pues hasta que tenga tanto dinero, o esta casa, o este carro, o este no sé qué, pues vas a estar contestando lo mismo. No quiero ser feliz hasta cuando puedes ya ser feliz, porque es tu naturaleza. Sí, definitivamente es también, si nos vamos al mundo de comparaciones, pues también, o sea, siempre va a haber alguien más rico y más pobre que nosotros. Entonces, si eso es donde estás buscando la satisfacción, pues también nunca vas a ser feliz, porque siempre va a haber algo más con quien compararte, o para arriba o para abajo, siempre va a haber algo que podría ser peor o que podría ser mejor a nuestra realidad. Entonces, pues tiene que ser algo interno. La felicidad no depende de condiciones externas, está gobernada por nuestra actitud mental, dice Dale Carnegie, el escritor de cómo ganar amigos e influenciar a la gente. Entonces, pues realmente ahí está en una sola frase, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos que ser felices y no buscar ser felices. Y está dentro de nosotros, está en la forma en que pensamos, está en las cosas que dejamos que representen algo en nuestra vida. Y está internamente, o sea, sin necesidad de buscarle más allá. La búsqueda interna debe de ser diaria para encontrar esa felicidad dentro de nosotros. Exactamente. Y bueno, con esto, con esta frase que dijo Marte, nos despedimos, nos llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos. Recuerden que la repetición de este programa estará a las 9 de la noche y mañana la grabación. ¿Algo más que quieras agregar, Lobito? Marte. Buenas noches, que sean felices. Sean felices. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte.